el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Llegó con la nariz hecha pedazo, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada. Y el médico de guardia lo atendió y a un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Y le dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Y le dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Por verte malherido, casi estoy loco.